de uno en uno con trabajo y con amor. Deciles que hay que pararlos, que vienen de todos lados. De 33 nos vamos al departamento de Maldonado ahora con realidades de trabajadores. Seguimos esta mañana. Tenemos en línea a César Teijón, que es trabajador del complejo Arco Baleno en el departamento de Maldonado. Hace 23 años que trabaja César ahí. Él nos va a contar de qué se trata la situación. César, buen día. Muy buen día, gracias por llamar. Bueno, la situación arranca en un tema que pasa en la mayoría de los edificios, que quieran recortar gastos y aparentemente trabajadores. Recordanos primero, César, primero te quería decir, ¿hay alguna interrupción ahí? Que te pedimos un poquito si se puede mejorar la ubicación de donde estás con el teléfono, porque se te escuchaba un poco entrecortado. Y lo otro es que nos cuentes primero qué es, de qué se trata el complejo Arco Baleno, para los que no conocen. Bueno, en realidad el complejo Arco Baleno es casi una mini ciudad, con 13 edificios, con 60.000 metros cuadrados de parque, cuenta con piscina, con canchas de tenis, con parques de recreación, uh-huh, con senderos internos. Es un complejo de los más lindos del departamento, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la parada 16 de La Mancha, entre Chiosi y Acuña de Figueroa. Cuenta con 50 trabajadores efectivos y cubre en general los tres turnos del día de 8 horas, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacen? ¿Qué tareas nos imaginamos de vigilancia y mantenimiento? Vigilancia, mantenimiento, requisado también, y bueno, como decimos, tenemos un sindicato de base desde 2007 que se llama CABA, uh-huh, tenemos un sindicato madre que se llama SUPEM, Sindicato Unido de Trabajadores de Edificios de Maldonado, y como pasa cada dos años en los edificios, las comisiones cambian y asumen nuevas personas con ideas diferentes, ¿verdad? Claro. En este caso, asumió un consejo de administración, que tomó una administración de Montevideo que se llama La Petina, y en la idea de bajar gastos, envían 8 trabajadores al seguro de desempleo, y nosotros entendemos de que estamos en conflicto porque en primer lugar no hubo diálogo con el sindicato ni con los trabajadores. Sí. En segundo lugar, perdemos seguridad en un momento de que ascienden los robos en el sector de edificios. Y tercer punto, nadie se nos acercó a conversar para decir que esos trabajadores iban a ser reintegrados. Por eso se pidió una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que será el 2 de junio, 9:30 de la mañana, en el que el sindicato exigirá de que firme un acta con el compromiso de reintegro de todos los trabajadores a la brevedad. En principio son 8, decías, que fueron enviados a seguro de paro. Son 8, pero acá el tema está que atrás de todo eso viene dentro del sector de edificio instalándose la realidad del portero a distancia, claro, el llamado tótem, y la preocupación de estos trabajadores es justamente eso, de que pierdan la fuente laboral a corto plazo. Sí. Y estamos hablando de gente que tiene 20, 30 años de antigüedad, y bueno, es un perjuicio importante, no solo para el departamento, sino que para el entorno familiar de cada uno de los trabajadores. Uh-huh. César, ustedes hablan de persecución sindical y acoso laboral. Bueno, en realidad nosotros encuadramos la denuncia en acoso laboral, uh-huh, y persecución por el hecho de que este nuevo consejo, pedimos una reunión a la administración La Petina hace 2 meses y no se sentó a conversar, y entendemos que es una persecución y un acoso haber mandado gente al seguro de desempleo sin diálogo ninguno con los trabajadores, pero aparte tenemos un tema interno entre propietarios, que se les envió la información de que había gente al seguro de desempleo casi 50 horas más tarde después de haber tomado la decisión. Ajá. Entonces entendemos de que hay una situación irregular, sobre todo de información también interna entre los propietarios. Estamos hablando de que acá hay más de 600 propietarios. Claro, es como un barrio privado, ¿no? Digamos, de estos que se estilan ahora, pero hace tiempo existe. Sí. Exacto, y que en realidad aquellos que compran en el complejo tienen que saber cuáles son los costos de mantenimiento, y si obviamente no lo averiguaron o no pueden asumirlo, bueno, la idea no es que el trabajador pierda su fuente de trabajo. Claro, Hay que ser consciente de lo que uno puede comprar, lo que puede mantener, pero acá hay un tema de fondo de que la mayoría de las empresas y empresarios, al cambiar el gobierno parece que dio las condiciones adecuadas para que prescindan, destraten y persigan a los trabajadores, y eso lo tenemos que dejar bien claro, ¿verdad? Acá el Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo es permisiva en este tipo de situaciones, porque si bien el seguro de desempleo habla de que el causal debe ser por baja de servicio o por un problema económico, acá estamos hablando de que no hay deudas económicas, por lo tanto una de las partes no se estaría cumpliendo, y la baja de servicio de unidades ocupadas tampoco, porque tenemos en cuenta que la pandemia no fue ningún trabajador del complejo al seguro de desempleo. Entonces estamos ante una política económica interna de algunos propietarios que no se ajusta a la realidad, y se hace una gimnasia del seguro de desempleo sin estar ajustado de derecho dentro de lo que sería las bases del seguro de desempleo. Bien. ¿Ustedes están tomando algún tipo de medida en el marco de este conflicto? Bueno, las medidas por el momento son difundir a toda la población y a todo el país lo que sucede, tratar de entablar diálogo con muchísimos propietarios que están del lado del gremio. Hay muchos propietarios que están del lado del gremio porque no les llegó la información y porque no comparten la decisión tomada por este consejo. Y bueno, después del 2 de junio veremos cuáles son las medidas a tomar, si obviamente no se comprometen en acta del reintegro inmediato de los trabajadores a Bien. Corto plazo. ¿El 12 es reunión a nivel de Ministerio de la Dirección Nacional de Trabajo? Acá en Maldonado y en la Inspección General de Trabajo. Bien, bien. Bueno, César, te agradecemos estos minutos, que nos habían llegado imágenes de pasacalles que ustedes han colocado con este conflicto, y queríamos conversar, tener claro la situación. Les pedimos que nos tengan al tanto y conversaremos después del 2 de junio a ver cómo sigue este tema. Exacto, los trabajadores nos mantenemos en pie de lucha, digamos, por la fuente laboral de absolutamente todos los trabajadores del departamento. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y hasta pronto. Mundo sin corazón, poca boca es el correr del pueblo. Poca boca va corriendo la verdad. Poca boca, la consigna está en el viento. Poca boca va llamando a despertar.